Pero no sé si alguien no se podría maravillar al ver tanta hermosura. Y sabemos que para que la semilla llegue a este estado, tiene que pasar... ¿Eso está muy arriba? ¿Ahí está mejor? Ya. Para que la semilla llegue a ese estado, tiene que pasar un largo proceso. No es algo de la noche a la mañana. Tiene que enfrentarse a diferentes obstáculos. Y me gustaría invitarle a que me acompañe en ese viaje de esa pequeña semilla. Y lo vamos a encontrar en Mateo 13, de los versículos 1 al 9. Mateo 13, 1 al 9. No lo tengo ahí proyectado. Yo se los voy a leer. Así que preste oído. Mateo 13, de los versículos 1 al 9, dice: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo primero que vemos acá en el versículo 1 al 3 es que Jesús salió un día a la playa. Quizás era un día como hoy, caliente. Me imagino que los días en Israel son calientes también. Los que estuvieron allá ya podrán haber sentido el calor allí. Pero, ¿a qué salió Jesús? Me preguntaba. ¿Salió a ver las olas ir y venir? ¿A sentarse, a pensar sobre la vida? No se dice la razón exacta por qué Jesús salió ese día. Pero lo que sí se dice es que mucha gente se reunió alrededor de él. No pasó por desapercibido. La gente lo vio y fue donde él, y me imagino que tenían ojos gigantes mirándolo, y lo amotinaron tanto que ya no tenía espacio en la playa, así que se subió a una barca y ellos estaban ahí a la expectativa. Jesús, ¿qué tienes por decirnos? O quizás tenían otras razones, quizás habían algunos que querían ver a ver lo que decía para poder atraparlo. Muchas razones pudieron haber. A lo largo de la historia, la gente ha buscado muchos caminos y muchas preguntas para solucionar el sentido de la vida. Muchos se refugian en la yoga, en el budismo, en espiritismo, en el tarot, que le lean las cartas, y en búsqueda de sentido van de aquí hacia allá, amotinándose, buscando, queriendo escuchar respuestas. Quizás esta gente que se reunía ahí iba para que Jesús le hiciera un milagrito. No sabemos la razón. Pero lo que sí sabemos es que Jesús no los iba a dejar sin palabra. Y no sé si conocen ese dicho que la curiosidad... A ver si me ayudan. Mató al gato. Quizás muchos de la gente que fue allá también fue por curiosidad. Querían ver qué era lo que Jesús tenía que decir. Pero aunque este dicho es cierto, la curiosidad, cuando no mató al gato, le ayudó a ser quizás más sabio. Porque por curiosidad el hombre descubrió el fuego. Por curiosidad el hombre llegó a la luna. Por curiosidad el hombre llegó a inventarse la rueda. Y la curiosidad lleva al hombre a querer saber más y conocer más. Y Jesús no iba a dejar a esta gente solamente con mera curiosidad. Por eso dice acá, en el versículo 3, les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Por qué le hablaba por parábolas Jesús a la gente? ¿Por qué no le decía las cosas directas? Él más tarde lo va a explicar, ustedes lo pueden leer en su casa, pero dice que les hablaba así porque quería revelarles algo que ellos no podían entender. Las parábolas revelan un misterio que no se puede ver. quizás algo tan insignificante que no se puede ver con el ojo como la semilla. Por eso Jesús le hablaba por parábolas, porque quería despertar su entendimiento. Así que, si vemos, no todos iban a entender lo que Jesús quería comunicarles. Y me gusta mucho la parábola que Jesús utiliza en este capítulo, porque es algo que a mí personalmente lo vi desde pequeño, la agricultura. Ver los árboles de café crecer, sembrarlos, ver cuando florecen, cuando les salen los cafecitos, comérselos, que son bien ricos. Pero Jesús utiliza algo acá para que ellos entiendan algo que Él quiere enseñarles. Y por eso yo les digo a ustedes, presten bastante atención, porque detrás de esta parábola se esconden verdades que pueden cambiar su vida. Y vemos que lo primero que Jesús tiene por decirles en el versículo 4 es que mientras sembraba, o sea, el sembrador, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y las comieron. Interesante, ¿no? Ustedes ven, yo no sé si han tenido la experiencia de ver esos pajaritos que están por ahí tirándose a comer. Una vez yo estuve en Burger King y me estaba comiendo unas papitas fritas y la tenía acá y ya el pajarito estaba ahí queriendo comérsela. Hay pajaritos descarados, pajaritos que se van, se tiran, no ven la semilla caer al suelo y ya se la comen. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Y lo que se denota acá es que se la pueden comer. ¿Por qué? Porque la tierra estaba dura. La semilla no pudo penetrar. Quizás alguno de ustedes ha escuchado acerca del ADS en alemán, Aufmerksamkeitsdefizit, o TDA en español, lo busqué porque no sabía cómo se llamaba, trastorno por déficit de atención. No sé si yo tenía eso de niño, porque cuando mi mamá me decía, voy a comprar medio kilo de carne, y me decía la carne que tenía que comprar, yo salía corriendo. Cuando llegaba a la tienda, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Lomo? Tengo que devolverme. ¿Por qué? Porque no presté atención. Nosotros, hoy en día, una palabra clave, vivimos en una civilización distraída. No sé cuántos de ustedes tienen esas cosas, pero si no tienen eso, de seguramente que se han distraído por otras cosas. Y quizás mientras ahora están escuchando esta palabra o leyendo en su celular, alguien les escribe un WhatsApp, pues, y ya se meten en su historia y no escuchan lo que Dios tiene por decirles. O quizás están ahí y a ver qué colocó fulanito de tal en Facebook. Entro, ahora a ver cuántos le dieron like a alguien durante la prédica, si sé quién se distrajo. Pero la distracción es algo que nos roba la atención y que nos quiere robar lo que Dios tiene por darnos. ¿Por qué? Porque vivimos en una etapa distraída. Somos gente que ya no somos capaces de concentrarnos, que perdemos la atención ligeramente y que muchas veces quizás no escuchamos lo que Dios tiene por decirnos. O quizás puede ser que hasta usted diga, es que yo con Dios he hecho tantas malas experiencias, le he pedido tantas veces y no me ha hecho el milagrito, que se va endureciendo su corazón. Se va endureciendo y la semilla no puede penetrar. Y quizás sale de acá de esta tarde y mientras que sale de la puerta ya está pensando en otra cosa. Porque la palabra cayó en su corazón, pero vino Satanás y se la robó. Hay una lucha espiritual por esa palabra, una lucha que no va a dejar tranquilo a usted porque él sabe que esa semilla tiene poder. Vemos lo segundo, está en los versículos 5 al 6. Esta es la semilla que cae en pedregales. La primera respuesta que la gente da a lo que Jesús le está diciendo es una respuesta negativa porque no entendieron lo que él quería decirles. Y la otra respuesta es una respuesta superficial. Los versículos 5 al 6 dicen, pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Esta es peculiar, ¿por qué? esta semilla, porque brota rápido. Está ahí, sale el sol, siente el calorcito y dice, no me aguanto, y ¡puf! Ya brotó. ¿Qué hay acá? Acá hay una emoción superficial, una emoción que, ¡wow! He escuchado el Evangelio y me siento nuevo. He escuchado la palabra de Dios y me siento arriba. Pero ¿saben una cosa? A ver si ustedes tienen un iPhone o no sé, todos sus productos. Aún esta botella que veo acá, no sé de quién será. Pero cada producto de buena calidad pasa por diversas pruebas antes de ir al mercado. Tiene que resistir la tensión, tiene que resistir golpes, discúlpenme si era de alguien. Tiene que resistir. ¿Por qué? Porque es un producto de buena calidad. A veces nos compramos una cosa barata y estamos renegando ya después de unos meses porque se quebró, porque no funciona bien. Y vemos que esta semilla tiene que pasar por diferentes pruebas. Y así es cuando escuchamos la palabra de Dios. Pasamos por pruebas. Que cuando uno sale emocionado, dice, conocí a Jesús, como el pastor muchas veces decía, que fue a decirle a todo el mundo, conocí a Jesús, conocí a Jesús, conocí a Jesús. Y muchos de nosotros lo hemos vivido, que decimos, conocemos a Jesús, soy cristiano. ¿Y a qué nos enfrentamos? A burlas, a que nos miren como bicho extraño, como, oh, no te metas conmigo que tienes una enfermedad, no me toques. Y comienza el rechazo, o comienza quizás muchos dicen, bueno, te tolero. Pero ¿qué pasa cuando hay pruebas que llegan a la médula? ¿Resistimos? La semilla que sale, brota de la emoción, va a sufrir. ¿Por qué? Porque un día va a estar arriba y otro día va a estar abajo. Un día va a estar arriba, otro día va a estar abajo. Así son las emociones. Las emociones no nos llevan por un buen camino. Muchos se burlarán y muchos dirán, esos son cuenticos de hadas los que ustedes creen, los cristianos. ¿En qué creen? ¿Cómo van a creer esas cosas? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Vas a resistir? ¿Vas a pararte firme o vas a desistir? Escuchaba el testimonio en una prédica de un hombre, productor de revistas de pornografía, que escuchó de Jesús, muy conocido en Estados Unidos, escuchó de Jesús y lo entrevistaron y dijeron, wow, cuéntanos tu testimonio. Y el hombre estaba lleno de fuego, de amor y decía, Jesús es todo para mí. Después de medio año, volvió atrás y dijo, fue el peor error que jamás hice. No quiero saber nada más de esto. ¿Por qué? Porque habrá muchos que desistirán. Habrá muchos que dirán, no. Cuando el Evangelio se trata, cuando se trata de demostrar resistencia, de demostrar firmeza, de negarse a sí mismo, entonces muchos dicen, no, esto no me gusta. Esto no me gusta. Esta es la segunda semilla, vamos por la tercera, o el segundo terreno, porque estamos analizando los terrenos. El tercer terreno lo encontramos en el versículo 7, y dice allí, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Vemos que esta parte que cae entre espinos, ¿qué es lo que enfrenta? Enfrenta una opresión de afuera, de algo que crece con ella. ¿Y qué es lo que comienza a hacer? A sofocarla. No la deja crecer, sí, pero no la deja dar fruto. ¿Por qué? Porque los espinos son agresivos. Los espinos le roban el mineral a la planta y no permiten que esa planta llegue a dar fruto. Según el periódico Augsburger Allgemeine, más del 50% de las personas en Alemania sufre de estrés. Yo no sé si ustedes también han pasado por estrés o sufren de estrés. Pero muchos se ríen así como entre dientes, porque saben lo que es el estrés. Y según la técnica Krankenkasse, que es esa caja de seguros, el seguro de salud, de la edad de 30 a 39 años, ya son más de 82% que sufren de estrés. ¿Por qué? Porque el estrés es algo que está continuamente ahí y nos quiere ahogar. Estamos levantándonos, o quizás usted está ahora acá mismo y está pensando, uy, ¿qué estará haciendo mi hijo abajo en la escuelita? O, ¿qué le voy a cocinar a mi esposo cuando llegue a la casa? O, ¿qué vestido me voy a poner mañana para ir al trabajo? Y comienza el estrés y comienzan a asfixiarle los pensamientos, mientras que su mente está distraída, pensando, estresada, se levanta quizás corriendo, colocándose los zapatos, tengo que ir al trabajo, voy tarde. Y hay una anécdota de un pastor que decía que una mujer salió a su trabajo, iba contenta, llegó al trabajo, pero el jefe que venía en camino no iba contento. Iba estresado porque tenía un montón de citas, porque hubo trancón y no iba a llegar a tiempo a la cita que tenía. Llegó a la oficina y la secretaria, que estaba contenta, ¡ah, muy bienvenido, jefe! Y el jefe le dice, ¡ah, déjame en paz, por tu culpa! No tengo los papeles acá que necesito para esto, para la otra. Y ella estaba ya ahí, calma, calma, calma. Se sostiene. Sigue el estrés durante el día. Llega a casa. Dice, bueno, llegué a casa, me voy a calmar. Llega su esposo del trabajo. Y su esposo no se quita los zapatos al trabajo. ¡Ah, ¿por qué te quitaste los zapatos al entrar? Y derrama el estrés encima de él. Ya se libró del estrés, ahora es el esposo el que tiene el estrés. El esposo. Ve al hijo que no está haciendo la tarea. ¡Ah, ¿por qué no estás haciendo las tareas? Vengo al trabajo y no estás haciendo las tareas. Se lo traspasa a su hijo. El hijo se va a su habitación y dice, ¡ah, sus papás que tengo están locos! No me aguanto. Ve al gato. Como no tienen quien desquitarse, le pega una patada al gato. Me gustó mucho porque demuestra que el estrés es algo que está todo el tiempo ahí. Es algo que nos quiere ahogar. Y Jesús no solo dice que, Jesús lo va a decir bien claramente, ¿qué son estos espinos? En Mateo 13:22 dice que la causa de la asfixia de esta semilla son el afán, el estrés. Y no solo eso, sino que también el engaño de las riquezas. También esto es causa de estrés. En Latinoamérica, saben que trabajar duro, hay que pagar las cuentas, muchos tienen dos trabajos. Y en medio de todo ese estrés, por querer más, se olvidan de Dios. O quizás dicen, soy cristiano, pero no tengo tiempo para hablar con Él. Es que no tengo tiempo para sentarme. Es que no tengo tiempo para respirar, y no pueden llegar a dar fruto porque el estrés ha ahogado su vida. Tampoco esto era lo que Jesús quería para esta multitud que estaba ahí mirando, atenta. Vamos a ir por la última semilla, que esta es la importante, y esta es la que cae en buen terreno, dice, pero parte, versículo 8, cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y acá Jesús ya llegó al clímax de su parábola. Jesús, esto era lo que quería comunicarles él a ellos. Esto era lo que él quería que ellos se dieran cuenta, que había una semilla que tiene poder para dar vida. Y vida en abundancia, 100%, 60%, 30%, pero es vida. Es una vida que trae fruto, es una vida que brota y que no tiene los obstáculos porque ha caído en buena tierra. ¿Y cuál es esa semilla? Nos preguntaremos. La semilla es la palabra de Dios. Pero esto es muy general, podemos decir que es la palabra de Dios. Vamos a ver que la semilla se personifica en alguien. Y eso lo vemos en Juan 12:24. Juan 12:24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús se estaba refiriendo en este versículo a sí mismo y a lo que Él vino a hacer este mundo. Él quería que ellos entendieran que Él vino pero que tenía que morir, que tenía que bajar a la tumba, pero no quedarse ahí, sino morir y renacer a nueva vida, porque así lo hizo Él. Él murió y renació, y salió para dar vida, y para dar vida en abundancia. Y es algo maravilloso, porque Jesús tiene las llaves de la muerte. Jesús venció. Y si ustedes ven a estos cuatro valientes que están acá adelante, es lo que ellos están testificando. Están diciendo, Jesús venció. Cuando ellos entren ahí al agua, se sumerjan, no es porque están que no se aguantan el calor y quieren un poquito de agua, sino es porque están testificando, yo ahora muero con Jesús y resucito con Jesús. Y es un testimonio que le están dando a ustedes, diciendo, Jesús puede dar vida. Aún el día de hoy, quizás ustedes no se dieron cuenta de esta semilla tan insignificante, tan pequeña. Pero a veces nosotros, los humanos como somos, tendemos a exaltar lo grande y a no darnos cuenta de lo pequeño. Y Dios ha colocado mensajes secretos en cosas pequeñas. Es su palabra, es Jesucristo hecho carne, el Verbo de Dios que puede darnos vida. Este es el mensaje, imagínense, este es el mensaje que ha llevado transformando vidas desde siglos. Y vidas donde ya la gente decía, no hay esperanza. La última vez veíamos acá un testimonio de los con que trabajan en el Banoff, de los drogadictos que decían, a mí ya no me querían. Los tienen como basura, de aquí para allá. Y escucharon de Jesús y dijeron, ahora soy nuevo. Ahora soy nuevo. Él ha traído vida en mí y Él me ha dado esperanza. Solo Él puede seguir cambiando vidas en este mundo que está tan patas arriba. Solo esa semilla que cae en el corazón, así como cayó en el corazón de los que están testificando acá y dicen, tengo una vida vieja, pero ya pasó. ¿Por qué? Porque ahora vive Cristo en mí. Esto es lo que ellos quieren comunicarles. Y ahora ellos se hacen en sembradores silenciosos, porque le están dando a ustedes testimonio. La pregunta es, ¿qué hace usted con este mensaje que le están transmitiendo? Mateo 13:9 dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es su oído. Depende de cuánto haya escuchado usted lo que Dios tiene por decirle. Voy a terminar con una frase que me pareció muy interesante del filósofo ateo alemán Friedrich Nietzsche. Los que ya lo conocen porque se ha citado bastante veces, que proclamó también que Dios estaba muerto en una ocasión. En otra ocasión dijo lo siguiente, a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas. Es decir, no me cuentes eso, que es que me compromete mucho. No quiero saberlo, allá tú con eso. Y lastimosamente este hombre que declaró esto y que declaró también que Dios estaba muerto, terminó loco. Terminó escribiendo unos libritos que se llaman Notas de Ilusión, donde sus amigos dicen que cuando lo leyeron se dieron cuenta que estaba completamente loco, trastornado. ¿Qué creen ustedes? ¿Es mejor creer en algo, aunque pensemos que es locura, porque muchos dicen el Evangelio es locura, y terminar sabiendo que es verdad y que es maravilloso para mi vida, que vivir creyendo una locura y pensar que es lo cierto y terminar loco? Muchos, en busca de la nada, piensan que lo hallaron todo, para luego darse cuenta que terminaron igual de vacíos como antes. Por eso quiero preguntarles, ¿quiere usted abrir su oído? La pregunta es, ¿escucharás? ¿Escucharás lo que Dios quiere decirte o te dejarás robar fácilmente la semilla? Saldrás de acá y ya todo será pasado. ¿Escucharás y te emocionarás, pero luego desistirás? ¿Escucharás y luego te afanarás tanto en el día a día que luego te asfixiarás y no podrás vivir la vida de Dios? ¿O escucharás y disfrutarás verdaderamente aquello que Dios te va ofreciendo día a día, su gozo, su paz, su tranquilidad, su amor, su paciencia y todas aquellas cosas que nacen del corazón, pero no de nuestro, sino de Él, Él en nosotros. Así les dejo con esto en mente y quisiera orar antes de terminar. Padre, sabemos que es solo tu palabra la que tiene poder. Que nosotros éramos tan ciegos y tan tontos que no entendíamos, pero llegó el momento donde tu luz vino a nuestro corazón y nos hizo dar cuenta en la situación que estábamos, que andábamos de aquí para allá en busca de satisfacción y no la encontrábamos, hasta que te hallamos a ti, y tú naciste en nosotros, y tu vida plena fue brotando. Padre, yo te pido en esta tarde, si hay alguien que aún no te conoce o que ha escuchado de ti, Jesucristo, y ha dicho, no quiero saber nada de Él, te ruego que tu palabra haga efecto en su corazón y que también Él halle la vida que tú quieres darle. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.